Yo sé que al recordar se hiere al corazón y el tiempo que te amé no volverá, lo sé. No te podré olvidar, ni lo voy a intentar. Tú fuiste lo mejor que conocí, mi amor. Niña, yo nunca olvidaré un solo día. Ha sido demasiado tiempo mía y lloro al comprender que te perdí. Demasiado amor el que yo te entregué. Pensé que eras feliz, me equivoqué, lo sé. Si en algo te fallé, yo nunca lo noté. Y aún busco la razón que te alejó de mí.